Abran sus Biblias en Job, capítulo 3. Cuando uno lee este capítulo, dice, ¿qué voy a decir aquí? Todo el capítulo habla de la misma cosa. Job está enojado porque Dios lo trajo al mundo. Escuchen bien lo que dicen los versículos 1 al 3 de Job, capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Así que está maldiciendo también cuando fue concebido. Y después la otra maldición, cuando nació. Bueno, no vamos a culparlo porque ya veremos con el tiempo, y una de las cosas que yo quiero destacar es, ¿para qué se escribió todo eso en la Biblia? ¿Qué ganamos con leer la maldición de Job por haber nacido? Veremos que sí, hay mucho, mucho que aprender aquí. Otro amigo de Job, digámoslo así, en este sentido, porque hizo lo mismo, fue Jeremías. En Jeremías 20, 14 al 18, si ustedes quieren buscar en su Biblia, está muy bien. Jeremías dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre, diciendo, hijo varón te ha nacido, a mi padre. Te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Ahora el 16. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Estas son palabras del profeta Jeremías. Para poder entender, porque es muy fácil entender a Job, porque Job maldijo, pero muy poca gente descubre por qué Jeremías maldijo. Bueno, para decirle muy pocas palabras, Jeremías profetizó en tiempos cuando Israel, la nación, se había alejado mucho de Dios, y Dios le reveló a Jeremías que ellos, Israel, perdería su nación e iría a Babilonia, más de 1,000 kilómetros de distancia. El emperador de allí, el imperio babilónico, llevaría a los judíos, y ellos perderían el templo, perderían todo, su ciudad, su gobierno, etcétera, y se irían a Babilonia. Pero, bueno, hasta ahí está bien. Jeremías hablaba de esto, eso luego ocurrió y ya está. Pero resulta que había muchos otros profetas que aparecieron solos. No eran profetas de Dios, pero se daban de profetas. ¿Y qué es lo que la gente quería escuchar, creen ustedes? Querían escuchar que no, nadie va a ir a Babilonia. Eso es, ese Jeremías está amargado como limón. No, es muy agrio. No, los mensajes de él son muy negativos, es un negativista. Tenemos que ser positivistas, tenemos que saber que eso nunca va a pasar. Y de eso sabía muchísimos. Y como nosotros, cuando hacemos la votación, ¿a quién elegimos? Al que más votos obtuvo, ¿no? Y virtualmente siempre cometemos el error. Siempre la mayoría tiene razón. No tiene razón. La mayoría se equivoca. Pero es así como se hace. A ver, hermano, vamos a votar para que el pastor Olovati se quede aquí en la iglesia. ¿Cuándo están de acuerdo? Se levanta la mano 5. Y 290 o 190 no levantan la mano. ¿Ganaron? ¿No? Y no quieren que esté. Bueno, está bien, si yo estoy libre del pastorado, ¿qué problema tengo, no? Pero como yo no les doy esa oportunidad, porque Dios no me permitirá hacerlo, entonces, olvídense de voto. Eso en cualquier otro lugar. Pero es así. Entonces, Jeremías fue perseguido por decir cosas que para ellos era era un antipatriota, era un sublevado, era cualquier cosa menos profeta de Dios. ¿Qué? Todo luego se cumplió. Por eso cuando él quería tener un cierto alivio y pedía que Dios le revelara algo tan lindo como decían los otros, que mentían, pero que sea verdad. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser verdad lo lindo cuando lo feo venía? Y Dios ya le había revelado esto. Ese era el drama de Jeremías. Ahora, vamos a examinar cómo Job maldice ese día. Y no olvidemos que él lo hace cuando esa sarna repulsiva ya cubría todo su cuerpo. Porque primero Satanás había pedido quitarle todo lo que tenía, incluyendo los hijos, los edificios, las propiedades de ellos y todo el ganado, todo. La única persona que quedó aparte de Job era su esposa. Y como Job no cedió, entonces Satanás dijo, por su salud, cualquier hombre puede perder todo, pero si tiene salud, no importa, él va a recuperar, etc. Pero toca su cuerpo y vas a ver lo que va a pasar. A mí que me dolían un poco los dedos y yo ya pensaba qué estará pasando en el cielo allá, no estará Satanás bailando otra vez pidiendo algo ya no por Job sino José. Entonces, ¿cómo estaría él? Y entonces, por supuesto que él luego logró su objetivo, es decir, Satanás. Cuando nosotros hablamos de esta llaga, un comentarista dice que era una llaga o úlcera ardiente con la que hirió a Job. Era una forma de la lepra llamada lepra negra, porque se distinguía así de la lepra blanca. Algo muy parecido a lo que llaman elefantiasis, porque los pies se hinchaban como llegaban a ser como las patas de un elefante. Esta repugnante, dice él, enfermedad está acompañada de una picazón intolerante. Teniendo esto en cuenta, no será fácil comprender a Job y el porqué de esta maldición. ¿Cómo es que se maldice el día del nacimiento de uno? Como ustedes nunca lo han hecho, yo creo, yo nunca maldije mi día. Es el 13 de abril, modelo 34. Salió muy bueno ese. Yo no conozco alguna canción que hable de la, digamos, de canciones de algunas aves o que haya ladrido de perros, gruñido de cerdos, etc. Vamos a tratar de entender qué es lo que Job dice a medida que maldice el día de su nacimiento, tanto él como Jeremías. Lo que dicen es que hubiera sido mucho mejor nunca haber nacido, y ya que nació, morir enseguida. Por ejemplo, el versículo 3, perezca el día que yo nací, o sea, no exista, y la noche que se dijo, varón es concebido. Ojalá no exista ese día, porque de no existir ese día, él no habría nacido. Es lo mismo que decir que ese día nunca haya existido. Es lo que él está diciendo. Versículo 4. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Esto en el versículo 4. La idea es que ese día sea vestido de luto, diríamos. Que todo sea sombrío. Versículo 5. Aféenle tinieblas y sombras de muerte. No es solamente tinieblas, las tinieblas no son malas cuando queremos dormir y que no haya luz, está perfectamente bien. Pero sombra de muerte ya tiene que ver con aquellos que esperan la noche para asaltar y matar. Y él hubiera agradecido mucho si algún bandido, aunque sea paraguayo, lo asalte y lo mate. Estaría feliz y contento, pero no había tal, pero él decía. Luego en el versículo 5, la segunda parte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible, como día caliginoso. Ahora, la palabra caliginoso, esta palabra significa niebla, por ejemplo, oscuridad, tenebrosidad. Al renglón seguido dice, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, esa noche, ni venga en el número de los meses. De nuevo, repite la misma cosa, que ese día no haya existido, entonces en el calendario ese día no existe. Entonces, si ese día no existe, y él nació ese día, no habría nacido porque no existe ese día. Lo que Job desea realmente es que jamás él haya sido concebido y nacido y crecido, a pesar de todo lo que él ha tenido, las bendiciones que Dios le dio. Después dice que esa noche haya sido solitaria, pero no fue así, porque era cuando él nació, y sus padres seguramente estaban muy contentos cuando al papá le dijeron, un varón, tu esposa tiene un varón. Ah, feliz y contento, estaba en el hospital esperando allá mientras ella estaba dando a luz, y después llegó el médico y dice, caballero, tienes un hijo. Estaba contento, aplaudió. Pero su hijo creció, todo lo que pasó con él luego dice, ojalá nunca se haya alegrado mi papá porque yo nací. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán, un monstruo. Job 3, versículos 7 y 8. Esto es literalmente lo que ocurre aquí. El Leviatán, que se menciona aquí, bien puede ser un monstruo acuático. Es muy difícil saber a qué se refiere o a quién la palabra Leviatán, que aparece varias veces en la Biblia. Ahora Job desea tal maldición para el día de su nacimiento, para que lo maldigan los expertos en términos de fuertes, lo más posible. Hay gente acostumbrada a maldecir, y él quería convocar a los que mejor maldicen, para que sea maldito ese día. Para la noche, que las estrellas se oscurezcan, y a la hora del alba, la luz no venga. Versículo 9, miren bien lo que dice. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Esto, versículo 9. En otras palabras, que sea día, ese día sea de tinieblas. Para la noche, las estrellas no brillen. A la hora del alba, en el día no aclare, no haya claridad. Que llegue la hora del día, pero que no haya claridad. Que los ojos no vean la mañana. Y claro, si no hay claridad, no hay tal. Y difícilmente podría alguien componer una maldición peor que esta, donde dominan las tinieblas, las más densas tinieblas. Este hombre realmente sufría mucho. ¿Y por qué todo esto? Vea el versículo 10. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Toda la culpa, porque nací. ¿No estará describiendo Job el imperio de las tinieblas del reino de Satanás? Vamos a ver un poco más adelante. Por algo se escribió esto. ¿No será que Job está describiendo lo que es el infierno? ¿No serán estas las palabras que tenemos en el capítulo 3 de Job, las que se estarán repitiendo y ya se están repitiendo por los que ya están en el infierno? Bueno, veremos. ¿No nos estará diciendo que estas son las maldiciones que retumban en el infierno de punta a punta, y es todo lo que hay? La gente hoy puede burlarse del infierno, puede hacer lo que quiere, en fin, pero yo creo que Dios inspiró a Job para que él compusiera todo esto, para que nosotros hoy sepamos más o menos cuáles son las conversaciones, cuál es el habla, el hablar en el infierno, qué es lo que se oye. no será esta la experiencia por la eternidad para todos aquellos que nada quieren saber de Dios hoy. No será quizás el dolor de ellos como el que se describe en el caso de la sarna con la cual Satanás hirió a Job, repulsiva. No será el infierno repulsivo, no será el infierno horrible, no será el infierno donde nunca se verán las estrellas, donde nunca habrá un día claro, obviamente sí. No estaremos nosotros ante un elocuente cuadro de lo que es el infierno para todos los condenados. No nos estaría mostrando Job lo que es el gemir debido al intenso dolor en el reino de Satanás. Nadie tiene compasión de nadie allí. Nadie tendrá compasión de nadie. El hombre debería de hacer todo lo posible por evitar ese lugar. Pero los hombres irán al infierno. No porque son malos. Pueden ser muy buenos. Algunos son buenísimos. Hay muchos buenos que ya se fueron al infierno. Alguien dijo que el camino al infierno está pavimentado de buenas obras. Y hay gente muy buena. Los diarios se hacen eco de ellos, se escriben libros de bonachones, de filántropos, de todo, pero nada querían saber jamás de la existencia de Dios, de la salvación, de sus propios pecados, que todo eso debía ser resuelto. Muy tarde los que allí están y los que van en la misma dirección descubrieron y descubrirán que había sido que perdieron su oportunidad. Muchas veces escucharon que los invitaron, que les hicieron leer la Biblia, que les hicieron escuchar la palabra, no hicieron caso. Job lo dice en muy pocas palabras, versículos 11 y 16. Vamos a saltar del 11 al 16. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Y el 16 dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job 3, 11 y 16. Todos estos por qué y para qué fui concebido, por qué y para qué nací, por qué y para qué me criaron mis padres, por qué y para qué me gocé tanto con mi familia. Ahora quedé solo, y yo mismo cubierto de esta sarna repugnante. Su propia esposa lo había rechazado. ¿Por qué y para qué acumulé tanta riqueza? Nunca fui, le quité nada a nadie. ¿Por qué Dios me bendijo tanto, me dio tanto? Yo nunca le pedí, nunca soñé que tendría lo que tengo. Y de golpe todo llegué a perder. ¿Por qué y para qué recogí al desamparado, alimenté al hambriento, cubría al desnudo? Todo esto lo hice en mi vida. ¿Para qué? ¿De qué sirvió? Yo creo que los versículos 20 al 26 hablan de lo que yo titulo la muerte que nunca muere. El versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Qué esperan la muerte, o que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoro, que se alegran sobremanera y se gozan cuando ella, o cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Presentía Job que algo así podía pasar? Creo que sí. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job 3, 20 al 26. Algunas experiencias que reclaman la muerte, pero esta, aunque es el paradero del impío nunca muere. El versículo 20, vida a los de ánimo amargado. ¿Estaba él en esa condición? Sí, vivía, pero amargado, por esa razón de sufrimiento. ¿Por qué están amargados? La respuesta la tenemos justamente arreglón seguido, que esperan la muerte y ella no llega. Tal vez en Navidad usted espera su regalo, o espera algún familiar que venga para celebrar juntos, o algo por el estilo. Pero ¿qué en cuanto a la muerte cuando uno espera y no llega? Desearán morir y la muerte huirá de ellos, dice en el libro de Apocalipsis. Aunque la buscan más que tesoros, dice, en el mismo versículo que estamos leyendo, versículo 20 o 21, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Que una persona que vive cerca del Señor y esté bastante debilitada y ya tenga sus muchos años, quiera morir, no hay nada de malo. Pablo mismo dijo que desearía más bien, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién no quiere ganar? Él quería ganar, pero para ganar la muerte. Había dado un vistazo al tercer cielo y dijo, es algo maravilloso, no me devuelvan más a la tierra. Pero no, se le dijo que tenía que volver y volvió. El otro día estuve escuchando que una mujer tiene 127 años. Así que yo soy bien muchacho todavía. Entonces, claro, a esa gente siempre le preguntan cómo llegó a tanta edad y todo eso. Y no, no está mal. Entonces le preguntaron porque dice que se casó 3 veces y la última vez que se casó tenía 90 años. Se conservaba muy bien y alguien se enamoró de ella y se casaron. No dice nada que tenía mucho dinero ni nada de eso. Y entonces le preguntaron, ¿cómo es que viviste tanto? Porque a los 90 años todavía andaba bicicleta, pedaleaba su bicicleta como una chica de 15 o 16 años. Y le preguntaron, ya cuando llegó a los 120 y tanto, no, dice, porque a mí me hicieron de buen polvo. Bueno, eso de vivir muchos años, nadie sabe por qué algunos viven tantos años y otros muy poco. Pero algunas veces uno puede tener una idea. Ahora supongamos que Job está describiendo la eternidad infernal, tal como dije hoy. Primero, preguntas, ¿existe el infierno? Segunda pregunta, ¿cómo es el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Es el infierno todo dolor, angustia y llanto? ¿Desean los habitantes del infierno morir, ser inconscientes, no sentir nada? Por supuesto, ellos aquí estaban seguros que con la muerte termina todo. Los argentinos suelen decir, muerto el perro, se acabó la rabia. La rabia se acaba cuando muere el perro, pero cuando usted muere no hay rabia que se acabe. Usted va a continuar. Para él, todos viven. Dice Jesús cuando habló a los saduceos que querían demostrar que ellos tenían un argumento para, negar la resurrección. Pues dice, ahí había un tipo que se casó 7 veces legalmente porque su esposa murió, la otra también murió y así. Entonces, al final murió él también. Ahora, en el cielo, ¿de cuál de ellas él será esposo? Porque las 7 eran esposas aquí en la tierra. Y Jesús le dijo, ustedes yerran, están completamente errados. No conocen el poder de Dios ni las Escrituras. En el cielo no se casan ni se dan casamiento. Así que los que andan de novios y quieren casarse, cásense pronto, porque pronto vamos a ir al cielo y ya nos van a casar nunca más. Allá no hay San Bernardino para luna de miel ni ningún otro lugar para luna de hiel. Así que arréglense como pueden. Ahora, ¿existe alguna manera para que un pecador esté seguro de que irá al infierno? Sí. Simplemente toda persona que no recibe a Cristo, al cielo hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Si usted no está en ese camino, entonces la otra alternativa es el infierno. Todos vamos en esa dirección, íbamos. Muchos hemos desertado, nos dimos cuenta, camino es equivocado. No es eso lo que yo quiero. alguien nos presentó el Evangelio y recibimos a Jesucristo. Podría ser la actitud de Satanás para con Job, por ejemplo, una muestra de lo que será para la gran mayoría, la gran compañía, con semejante amo. Porque aquellos que irán al infierno, algunos piensan que el jefe del infierno va a ser Satanás. No, no va a ser. Él va a ser uno de los, entre iguales. Pero no cabe duda, su brutalidad no cambiará. ¿Cuál es el camino al infierno? Bueno, la primera pregunta sería, ¿pero existe el infierno? ¿Usted realmente cree? Bueno, yo creo lo que la Biblia dice. Yo no puedo describir el infierno porque nunca estuve allí. Pero yo puedo decir lo que la Biblia sí dice. Por ejemplo, vamos a leer unos cuantos textos que nos hablan directamente del infierno. En Mateo 5:22 habla Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como no estamos examinando ahora el infierno, solamente quiero leer textos donde Jesús mismo dice, habla de infierno. Me imagino que Él no habla por hablar. Tal vez este término, digamos, no parezca tan bueno. Por ejemplo, los insultos que uno pronuncia. Si dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, para nosotros decir fatuo o algo así no parece tan complicado. Quizás no entendamos bien por qué Jesús dijo todo esto. Por ejemplo, cualquiera que diga necio, o yo digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Bueno, ese juicio puede estar aquí mismo en este mundo. Ahora, hay más textos. Por ejemplo, en Lucas 16:24, cuando aparece el rico y Lázaro, un hombre que muere sin salvación, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Oiga las últimas palabras: porque estoy atormentado en esta llama. En Mateo, Jesús habla de fuego, y aquí dice llama, es la misma cosa. Hay una llamarada. Esto está en Lucas 16, versículo 24. Si usted todavía quiere saber algo sobre el infierno, ya en el Antiguo Testamento, Proverbios 15, 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ahora, Seol a veces se traduce también como infierno. Seol es realmente donde van a parar los muertos que no tienen esperanza alguna. Bien, no sabemos si literalmente aceptar que hacia abajo está el infierno y hacia arriba el cielo. Algunos que sufren en este mundo dicen: ¡ja! Más infierno que el que me toca vivir con mi esposo, no necesito. Ya estoy sufriendo mi infierno. Y hay muchos que dicen: bueno, el que sufre aquí está sufriendo su infierno. Y el que goza aquí, ese es su cielo. Muere, se acabó. Igual como un gusano. Murió, murió. Pero como no somos gusanos, ese no es el caso. Y usted dirá: bueno, yo no necesito resucitar ni preocuparme por el futuro, porque yo simplemente, cuando llegue la resurrección y el Señor comienza, levántate. No, Señor, déjeme en paz. No va a haber eso. Simplemente se levantarán como chispas, rápidamente. La primera resurrección, todos los salvos. La segunda resurrección, todos los condenados. Pero no quedará uno solo que no resucite. Allí estarán todos los tiranos de todas las épocas, como estarán todos los mártires de Cristo en la primera resurrección. Bueno, así que no hay alternativa. ¿Y para qué resucitarán? Para ir al infierno, al lago de fuego. ¿Y no están ya allí? Sí están. Hay que hacer esta diferencia. Infierno es el lugar donde ya los que mueren. Cuando alguien muere no siendo salvo, usted tiene que saber que esa persona, la persona, el cuerpo no, el cuerpo está por ahí, se lo puede ver, algunos hasta se arrodillan delante de un cuerpo muerto. Y bueno, pero la persona que vive dentro de nosotros, ustedes solamente ven mi cuerpo, ustedes no me conocen a mí. Usted dice, sí que conozco. No, usted tiene una estatura de 1,80, pesa tanto y cuanto, y tiene bastante arrugas, bastante antiguo, y todas esas cosas, y tiene voz tal y cual, y todo eso. No. Ustedes no me conocen a mí. El único que realmente me conoce es mi Creador. Y yo no los conozco a ustedes. Por eso nos llevamos tremendos chascos con ciertas personas a veces. Creemos, ¡oh, ese hermano! ¡Uy, qué bueno! Ese sí. Y después agachamos la cabeza y decimos, ¿cómo fracasé? Fracasaste porque creías que le conocías. Tú lo que conocías era el estuche. No sabías lo que había dentro. La persona esconde muchas veces su personalidad. Usted dirá, no, pero yo soy muy sincero. Deje que alguien otro diga eso. Si usted lo dice, no tiene. Es lo mismo que usted diga, yo soy humilde. No hay tal. Entonces, la cuestión infierno, esté donde esté, la descripción del infierno, aunque no nos dé las calles, donde está, ciudad, distancia de la tierra, parece que desde el punto terrestre nuestro, el infierno es hacia abajo y el cielo hacia arriba. Es probable que nuestro, la tierra, el globo terráqueo, esté ubicado físicamente hablando en tal forma que el infierno parecerá hacia abajo y el cielo hacia arriba. Pero eso no vamos a discutir. Lo que queremos demostrar es que el infierno sí existe. Siempre recuerdo aquel cuento, no sé quién me contó eso, pero ve que hay muchos países donde la gente roba cosas y todo. Entonces dicen que fueron al infierno y cuando llegaron allá decía infierno alemán, después decía infierno japonés, después había otro infierno paraguayo. Y bueno, entonces fueron allá y uno fue y leyó lo que había. El alemán decía brasas, hierro caliente con dientes hacia arriba, acostarse encima. El japonés, la misma cosa. Paraguayo, la misma cosa. Pero en el paraguayo había una línea de gente, todo el mundo estaba allí y en nosotros no había nadie. Entonces uno que estaba muy sorprendido le pregunta, ¿qué pasa si dice lo mismo allá y acá? ¿Por qué están todos acá? Dice, la brasa ya es carbón, se apagó todo. El hierro ya robaron. Satanás viene, firma y se va. Bueno, son buenos chistes, ¿no? Para chistes sirve, pero el infierno es real. Y no es necesariamente ni paraguayo, ni argentino, ni colombiano, ni más, nada de eso. Es un lugar que Dios preparó, y eso hay que saberlo. Miren, en el Mateo 18:9, es tan serio esto que entienda usted o no todo este versículo. A mí eso no me importa por ahora. Y si tu ojo te es ocasión de caer, o sea, tu ojo, tu vista hace que tú caigas, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego, de nuevo fuego. Y todos los textos que yo estoy leyendo son palabras de Jesús. Algo significan. Si usted no quiere aceptar literalmente, eso no sé. Pero si usted combina esto con toda las maldiciones, plural, de Job, por lo menos acepte que el dolor, el sufrimiento, será lo que Job sufrió, con la diferencia que cuando llegamos al final del libro de Job, ¡ay, qué maravilla! Eso nunca llega en el infierno. Ya llegaremos, Dios mediante. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 28, porque el anterior era 18:9, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? No es Satanás, es Dios. Dios sabe a dónde tiene que ir cada uno. Si fuera Satanás, él arrastraría, él quiere a todos consigo. Así que toda la iglesia bíblica misionera al infierno, muchachos. Y muchachas también, por supuesto. En Mateo 23:15, Jesús habla. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Es posible que Jesús habló tanto del infierno y el infierno no existe? ¿A qué se refiere? En Lucas 15, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. ¿Y quién es el que va a echar en el infierno? Dios. Él lo preparó no para nosotros, para Satanás y sus ángeles. Hay otro texto que nos dice de eso. En el libro de Santiago, Santiago obviamente creía que el infierno existe y dice, habla de la lengua, que todos nosotros la tenemos, es nuestra enemiga. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma está inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Inflamada por el infierno. Esto es nuestra lengua. Y puedes decir cosas muy lindas, pero no deja de ser infernal, ¿no? Como si esto fuera poco. Segunda Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eran esos ángeles monstruos que crearon una raza de monstruos humanoides, según Génesis capítulo 6, ellos están recluidos, ellos ya están en un lugar que se llama infierno. Yo por nada quiero ir allá, y no voy a ir allá. Pero cualquiera de ustedes dirá, no, pero usted es un buen tipo. ¿Ah, sí? ¿De dónde sacó eso? No, yo no soy un buen tipo. El bueno es mi Salvador. Y como yo acepté lo que Él pagó, quedé libre de deuda. No tengo deudas con Dios. ¿Y cuáles serían las deudas? Nuestros pecados. Las deudas, montones de pecados. Usted nunca anota, a ver, pequé hoy. ¿Cuántas veces? A ver, tres veces. O día tal, tres pecados. Y luego usted va al día siguiente y termina el mes y usted dice 35 pecados. Bueno, yo no sé si usted hace eso. Yo nunca hago eso, porque nunca puedo llevar la cuenta. Casi siempre hay que duplicar, triplicar o multiplicar. Vaya a saber cuántos pecados cometemos, porque apenas un flash de pensamiento ya es pecado. Nadie puede no pecar, excepto aquellos que ya están con el Señor. Los cuerpos de ellos, porque es el cuerpo nuestro, que se convierte en puerco. Y nosotros pecamos por eso. Es el que nos arrastra al pecado. La vista, la mente, las palabras, los deseos, todo eso, vía cuerpo. Comienza con la mente. Usted dirá, no, pero el cristiano ya es nueva criatura. Sí, está muy bien. Por eso el cristiano está libre. Él todavía sigue pecando. Pero el día que recibió a Cristo, él recibió perdón para todos los pecados. No hay, con Dios la cuenta está resuelta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por cuánto tiempo? Dios nos dio vida eterna el día que recibimos a Cristo. Y en ese momento nos perdonó, porque ni un solo pecado, ni un solo pecador no perdonado podrá entrar a su presencia. Él es muy celoso en cuanto a eso. Ahora, en el libro de Isaías 14, 16 y 17 dice, aquí está aquel que induce al pecador, la lengua nuestra, a que pequemos. Se inclinarán, los que ya están en el infierno, cuando Satanás se ha echado allí, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Allí estará. Habrá argentinos, paraguayos, colombianos, brasileños, rusos, americanos, de todo, en el infierno. Y un día, allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que el diablo, el falso profeta, el anticristo y todos los impíos serán echados en el lago de fuego. y ya estarán allí todos los condenados y dirán: ah, este es Satanás, así es él, ese es el que prendió la mecha de cada guerra, comenzando con el intento de golpe de Estado en el cielo, y luego todas las guerras que han habido, comenzando con Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel, y luego vienen las guerras de todo tipo. Alguien sacó la cuenta que desde que el hombre fue creado, solo había 30 años de paz. Y este es el arquitecto de la guerra, es Satanás. Él sabe cómo crear esa situación. Pero un día se asombrarán aquellos que irán a parar en ese lugar y dirán: ¿qué compañía tenemos aquí? Aquí viene este que trastornaba los reinos, que puso pata arriba al mundo entero, que nunca abrió la cárcel a sus presos, que torturó a cuantos pudo. Bien, ¿cómo será el infierno? En Lucas 16, 24 ya leímos, dice: entonces él daba voces diciendo, y dijo, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por lo menos lo que sabemos es que hay tormento allí. Y usted sabe lo que quiere decir esto. Es un lugar donde uno siente, ve, habla, recuerda, clama, pidiendo socorro, pero aunque recibe respuesta, no hay ayuda. Todo es negado. Sí. Ahora, si esto por la eternidad será así, yo no tengo respuesta para todo. Entonces, ¿dónde está el infierno? Ya vimos también Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Lo que es claro es que el infierno es lo opuesto al cielo. Y aunque el gobernante del infierno no será Satanás, sino será uno entre iguales, él estará allí también. En el infierno hay dolor, hay sufrimiento. En el cielo, vea la diferencia, establezca usted la diferencia. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Luego, en el infierno, Satanás, el anticristo y el falso profeta serán los amos. Pero oiga lo que ocurre en el cielo, capítulo 4, versículo 10 al 11. Allí estará el Señor. Y claro, los que adoran al que vive por los siglos de los siglos, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¡Ay, qué bueno es eso! Esa va a ser la gran diferencia. En el infierno se dice que Satanás, que se inclinarán hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Esto en Isaías 14, 16 y 17. Pero oiga esto, en el cielo. Miré, Apocalipsis 5, 11 y 12. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto en Apocalipsis. No podemos tal vez explicar todos los detalles, tanto sobre el infierno como sobre el cielo, pero podemos ver la gran diferencia. Los moradores del infierno claman pidiendo alivio al dolor, la desesperación, la sed y la ausencia de esperanza. Verán de lejos a hombres de la talla de Abraham y clamarán pidiendo misericordia, diciendo, porque estoy atormentado en esta llama. Una y otra vez, el infierno está cargado de fuego. El infierno es conocido como un lugar de muerte eterna. Por ejemplo, el cielo, en cambio, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. No hay cementerio en el cielo, pero el infierno en sí es todo un cementerio, con la diferencia que en vez de cadáveres, que no se mueven ni para nada, en el infierno tendrán cuerpos que soportarán y por la eternidad estarán siendo castigados. Yo sé que para una persona, incluso hay muchos cristianos que no creen esto. No puede ser esto. Yo no puedo creer esto. ¿Cómo? ¿Usted cree solamente lo que entiende? Entonces la fe ya no hace falta. ¿Cómo es que creemos que Dios originó todas las cosas? Que Él es el creador del universo. Pero usted estuvo allí. Usted tiene que fiarse de lo que dice la Biblia. Usted no estuvo allí cuando Él creaba. Si usted no vio, usted lo cree. Para usted tiene sentido. Y está muy bien. Pero hay cosas que el mismo Dios que creó el universo y que usted cree, que usted no cree. Cosas que a usted no le conviene creer. ¿Cómo puede ser? Y ese es el argumento de todo el mundo. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor, que salva, que perdona, que ama, que es misericordioso, va a mirar achicharrándose a su propia criatura allí, mordiéndose la lengua y todo, por la eternidad? Y colocan a Dios como alguien que tiene mucha lástima y cambia de parecer. Y dice, bueno, cambié de parecer. Les voy a perdonar. Vengan al cielo todos los del infierno, excepto Satanás que se queda allá. Pero todos los demás vengan acá. No, nunca va a pasar eso. Porque entre los atributos de Dios está su inmutabilidad. Él no cambia, Él no muda. Veamos rápidamente lo que tienen en común los salvos. Si usted es salvo, escuchen con atención. Uno, todos ellos oyeron o leyeron la Biblia y reconocieron que son pecadores. Dos, todos ellos descubrieron por la Biblia que Jesús es el único Salvador. Tres, todos ellos descubrieron que el Señor ya sufrió por ellos el mismo infierno. No es que Él fue al infierno, pero Él sufrió el infierno por los hombres. Cuatro, en otras palabras, como sufrió Él en el Gólgota, eso usted y yo debíamos sufrir. Cuatro, todos ellos recibieron su salvación como un regalo. Simplemente depositaron su fe en Cristo y Él los perdonó y ellos tienen vida eterna. Cinco, todos ellos saben que son salvos por el testimonio de la palabra de Dios, aunque a veces no se sientan salvos, pero lo son. Vale más lo que Dios dice que lo que yo siento. Seis, todos los salvos saben que en su testimonio pueden fallarle a su Salvador, pero el Señor nunca le falla a mí. Él no va a decir una cosa y mañana cambia. Yo cambio si le digo algo al hermano, porque no puedo, porque no me conviene, o lo que fuera. Somos mutables, Él no. Siete, todos ellos desean acumular buenas obras, porque saben que la ausencia de pecado permite la ininterrumpida, digamos, comunión con el Señor. Es el pecado el que nos aleja del Señor. Y estamos, si usted está triste alguna vez, pregúntese, ¿no habrá algún pecado que yo tengo que no decidí dejarlo, no lo confesé y por supuesto no lo dije? Es muy probable. Ocho, todos ellos saben que no existe otro mediador fuera del mismo Salvador. Saben perfectamente, no hay otro. No lo es ningún santo, no lo es la Virgen María, no, no. solamente el Señor. Todos ellos desean la salvación de sus semejantes, especialmente su familia. Es el deseo de cada salvo. Y 10, todos ellos están totalmente seguros que cuando mueran, irán directamente a la presencia del Señor. Sí, de cuando en cuando tal vez duden, y justamente eso es prueba que son salvos. Luego, lo que tienen en común los no salvos. Primero, todos ellos son candidatos para ser salvos. Son todavía candidatos para ser salvos, pero no lo son. 2, todos ellos carecen de esperanza eterna, aunque temen al futuro. 3, ninguno de ellos es perdonado, porque no desea tal cosa. Nunca ha pedido perdón a Dios. 4, muchos de ellos creen que si son sinceros en su religión, se salvarán. Pero eso no dice la Biblia. 5, muchos de ellos niegan rotundamente que el pecador puede tener la seguridad de su salvación. No, eso es exagerado. 6, algunos de ellos, de hecho, insatisfechos con lo que tienen, buscan y desearían tener la seguridad de la salvación, pero no la tienen. 7, todo pecador no salvo, si desea obedecer al Señor, tendrá la oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación. 8, muchos de ellos son víctimas de falso cristianismo, pensando que podrán purgar sus pecados más allá de la muerte. No hay tal. 9, los hay también entre los salvos, quienes tienen una conducta intachable, razón por la cual les es difícil, los no salvos, reconocer su condición de pecadores. Uno de los problemas para reconocer uno que necesita ser salvo es porque ya su conducta es muy buena en su propio concepto. Y 10, muchos tienen vergüenza del Señor. Prefieren estrechar filas con la religión de la mayoría, pero no quieren estar con la minoría. Bueno, el Señor habló de esto, y es necesario que todos sepamos. En primer lugar, la cuestión mayoría. ¿Dónde está la mayoría? Bien, Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella, o entran por ella. Y luego el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Dónde están los pocos? En el camino que lleva a la vida. Lucas 13, 23 y 24 dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Dónde están los muchos? Los que procurarán demasiado tarde y no podrán. Debemos notar que la mayoría no está en lo correcto, en lo cierto. En cuanto a avergonzarse del Evangelio, ¿saben ustedes la cantidad de cristianos incluso, hay que se avergüenza de hablar a nadie de Cristo? En Lucas 9:25 dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si hay alguien que pudo haberse avergonzado, es él. Dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yo tengo la impresión que si hubiera una salvación para los demonios, o sea, los ángeles caídos, ellos acudirían rápidamente, pero no hay. No socorrió a los ángeles. ¿Y qué ángeles necesitaban socorro? Aquel tercio de ángeles que se rebeló contra Dios. Si tomamos las maldiciones de Job contra el día de su nacimiento y vinculamos sus expresiones como una descripción de lo que es el infierno, debemos hacer un repaso a modo de un recorrido por el infierno para ver y escuchar lo que ocurre allí. Quisiera tener anticipadamente una idea de los lamentos del infierno. Veamos algunas breves expresiones de Job. Eso dice todo. Perezca el día que yo nací, versículo 3. Sea aquel día sombrío, versículo 4. Que lo haga horrible, versículo 5. Ocupe aquella noche la oscuridad, que no haya luz del todo, versículo 6. Que aquel día no sea contado entre los días del año, versículo 6 también. Que no aparezca ese día como parte de los meses del año, versículo 6 también. Que la noche sea solitaria, versículo 7. Que no haya canción alguna en esa noche, versículo 7. ¿Cantan en el infierno? Creo que no. Ni aun los rockeros, ni esos que tienen el, ¿cómo se llama ese? Esa música. Ragatón. Ratón grande, ¿no? Que la noche sea maldita. Por lo que maldicen, por los que maldicen el día. Versículo 8. Maldición sobre maldición, es todo lo que hay allí. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Decía, el deseo de morir, quedar inconsciente. Pero no hay caso, no se puede. Mi descanso sería estar muerto ahora, versículo 13. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Versículo 16. Allí, en la muerte, los impíos dejan de perturbar. Versículo 17. Si la muerte es inconsciencia, entonces allí descansan los de agotadas fuerzas. Versículo 17. Pero no es inconsciencia. Porque piden, claman, tienen sed, etcétera, sufren, son atormentados. Allí reposan los cautivos, versículo 18. Los cautivos son esos que son privados de la libertad. Cada vez Job parece más elocuente para describir, a mi juicio, con las maldiciones del capítulo 3 de su libro, lo que es el infierno. Veamos, versículos 19 al 22. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Lo que hace Job es comparar la vida física viviendo él aquí con la muerte física. Él no habla de la muerte espiritual. Lo que yo hice con este capítulo es convertir las palabras, los deseos de él, el clamor de él, en infierno eterno. Luego dice Job, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Versículo 23. En el versículo 19 dice, porque el temor, que, o mejor dicho, versículo 25 y 26, porque el temor que me espantaba me ha venido. Si Job siempre pensaba, cualquier cosa me puede pasar, y tenía razón, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, me vino turbación. Esto, versículos 25 y 26. Notemos estos términos. Noche, sombrío, aféenlo, tinieblas, sombra, muerte, nublado, horrible, maldición, abortivo, impíos, cautivos. ¿Qué le parece si usted dice, yo quiero ir, me están presentando una oportunidad de ir a vivir en un lugar muy lindo? Oh, sí, ¿me puedes describir? ¿Tienes alguna revista o fotos o algo así? Sí, sí, sí, te voy a decir. Aquí está. Es noche, es sombrío, es feo, es tinieblas, es sombra, es muerte, es nublado, es horrible, es maldito, abortivo, impío, cautivo. Aquí está. Ah, bueno, dame. Ya mismo firmo el cheque y me compro allí un lugar para poner mi casa allí. No. Hablando de los que jamás podrían ser salvos, Juan dice: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Juan en Apocalipsis dice eso. Y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Escribe: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esto en Apocalipsis 14, 10, 11 y 13. ¿Para qué se escribió el capítulo 3 de Job? Bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribió? Para que sepamos que Job fue inspirado para describir lo que ha de ser el infierno, y huyamos cuanto antes de ese lugar. Y Santiago luego menciona, y fíjense lo que él dice, Santiago 5:11: y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Y quién sufrió más que Job, no? Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué? ¿Permitió todo lo que se hiciera con Job y es misericordioso y compasivo? Sí. Le dio también las fuerzas para tener paciencia. Y lo que sigue del libro de Job es una maravilla. Yo realmente me gozo preparar esto y exponer, porque para mí ha sido y creo que seguirá siendo de gran bendición todo esto. Por eso, ¿para qué se escribió el capítulo 3 de Job y todo el libro? Pero en este caso el 3, para nosotros, para nuestra enseñanza, para que sepamos cómo es el infierno. Y de una vez y por todas aceptemos que esa es la verdad. No lo que dicen los cuadros por ahí, no lo que dicen los tal o cual teólogo, no lo que dice tal o cual religión. El infierno es real, tan real como el cielo, tan real como nosotros mismos. Nuestro Padre que estás en los cielos, nosotros te agradecemos. Sabemos que no vamos rumbo al infierno, porque tú nos has salvado. Pero si hay alguien aquí que todavía no tiene la seguridad de tu perdón, háblale tú, porque nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, nuestra exposición nunca se puede igualar a lo que tú puedes hacer en el corazón de aquel o aquella que todavía no te conocen. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.